frente confieso que ya no hay más que a Dios y te has negado a ver detrás. Pasado y presente es nulo, obtuviste un final. Por si tú me has buscado, arrodillada otra vez, ponte de pie. Pues triunfé, he tenido el valor de ser quien de frente confiese que no sabes perder. Y te has negado a ver detrás y al frente tuyo, pasado y presente es nulo, tuviste un final. Pues ya encontré a alguien más a quien sí. Enfréntame. Ahora es diferente, pues triunfé. He tenido el valor de ser quien de frente confiese que no sabes perder. Y te amo.